dos, tres. ¿Qué se creerá el papa? ¿Qué se creerá el rey? ¿Qué se habrá creído el presidente? Tanto que anda usando la voz. ¿De qué se la dará ese Paco? Super tirado y yo. Y el patroncito.